olvidado la locura de mi triste corazón. Y ahora que seas tú, mujer divina, la que tienta a entregarme un gran amor, poco a poco siento que te estoy queriendo. Te amo tanto, no puedo más.